mar. Con tan solo una mirada nos piramos de aquel bar. Y acabamos enredados en el asiento de atrás. Desde entonces y hasta ahora no he podido olvidar esa noche de lujuria, un principio y un final. Dame más, quiero más, dame más. Más. Dame más.